Hola, esto es Shit, en la Irola Iratia, perdón. Un poco de... ya sabemos cómo está el tiempo. Así que sí. Coge Génesis que no perdona. Ya bueno, ya lo malo ya lo pasado. Estamos en Shit, como decía, en la Irola Iratia, en el 107.5. Y debido a la visita de Guitar Wolf, pues el programa de hoy va a girar en torno al rock nipón, por decirlo de alguna manera. Y bueno, esa es la idea, por lo menos. Y eso, Guitar Wolf, que si alguno se pregunta quién es un Guitar Wolf, pues vamos a empezar con un tema. Cosmic Space Girl. Me cago en la leche. Que ha empezado de... Bueno, en realidad, teniendo en cuenta las grabaciones de estos sujetos, pues la verdad es que también suelen funcionar así. Así que, ¿qué pasa? ¿Por qué? Suelen ser peligrosas por su agresividad. Sí, a ratos también, ¿eh? Ahí va. Guitar Wolf. Pues así es como suenan, más o menos, en modo, bueno, he escogido este tema que dentro de lo que cabe es el, pues un tono medio, ¿no? Sí, para ir calentando, pero bueno, la intención es está ahí, ¿no? Si es que acordes básicos, las señas de identidad, para empezar, es el volumen a tope, súper acoplado, o sea, todo el máster arriba y un grito. Y poco o sea, actitud. Y luego, pues son canciones de rock and roll súper sencillas. Que si haces un unplugging de estos, pues vamos, no es nada del otro mundo. Para cualquiera que haya visto una guitarra, claro. Guitar Wolf, un trío que vienen de Japón y que, bueno, llevan, pues sí, lo que dices tú, 30 años. Desde el 87 aproximadamente, que es cuando se juntaron. Y prácticamente los tres mismos, si no fuera porque su bajista murió hace unos años. Hace 10 años, parece que fue en el 2007, según he leído, no estoy muy seguro. Bueno, ahora mismo la fecha, desde el 2005. Supone que, que le sustituyó el nuevo bajista, U, que se hace llamar UG, y que es el que, bueno, el que viene actualmente y el que ha estado desde entonces en la formación. Hasta ese momento, pues eso, era Billy, Buzz Wolf, como se hacía llamar el bajista, Buzz Wolf, que es con, bueno, con la formación con la que le vimos en el Vergara. Te estuviste, ¿no? Yo no estuviste todavía. Ah, vale. Bueno, pues con esa formación que estuvieron. Luego sería Toru, el batería, que luego le oiremos en un par de bandas, si da tiempo, porque es el que quizás más ha colaborado con otros proyectos. Y Seiji, que es el Guitar Wolf en sí mismo, el compositor, entre comillas, casi podríamos decir, de los temas, vocalista y bueno, y tocador de guitarra. Tocador de guitarra. Que es, pues eso, el alma mater, está claro, de la banda. Y eso, pues bueno, la cuestión está en que mañana empiezan, no sé si a nivel estatal, pero bueno, están con el Jet Align Delon Tour 2018. Como excusa, bueno, sacaron hace un, bueno, ya es del 2016, un LP del cual luego escucharemos igual también algún tema. Y eso, una gira que va a comenzar, bueno, una gira, un concierto que concretamente mañana. Sí, mañana mismo. Es decir, que si estáis oyendo esto seguramente ya haya pasado, porque no hay conexión directa. A no ser de que haya alguien, sí, no, en internet sí. Internet solo streaming. Podría existir alguien ahora mismo que esté oyéndolo. Si alguien está escuchando streaming, todavía tiene tiempo para coger las entradas o para aproximarse mañana a las 9, sobre las 9, en Satélite T. Eso es. No lo he dicho. Bueno. O para pensárselo mejor también, que de todo depende. En principio, además, bueno, concierto sin teloneros ni nada, los tres solos ante el peligro. Vamos a escuchar, pues uno, hablábamos del bajista, que, pues bueno, a veces también era vocalista en alguno de los, sí, temas, sí. Y concretamente yo por lo menos siempre he pensado que en este también, el Summertime Blues, que es el clásico. Bueno, el clásico, la versión que también suelen hacer, ¿no? Coger ciertos temas de Lynn Grey, por ejemplo, o pues eso, esta versión del Summertime Blues, que a mí me parece que resume bastante bien el concepto que tienen, ¿no? Un poco la imagen esa idealizada del rock and roll, del, de Elvis, pues eso, Lynn Grey, los Ramones. Exactamente, eso sí. Creo que tiene algún tema, bueno, igual que los Ramones, influencia de los grupos de chicas de los 60, sí, y demás. También. Pero bueno, básicamente no llega a ser tan melódico como los Ramones, claro. A veces, bueno, depende, en sus peores momentos sí que lo pueden ser, ¿eh? En la época, por ejemplo, de UFO Romantics. Sí, claro, que precisamente además aquí lo sacó Munster, si no recuerdo mal, en esa época. ¿Ese fue el último disco con Billy o ya? No, ya no. Tienen alguno más con otro. Y en ese, por ejemplo, se acercan quizás más a los Ramones que nunca. Pero bueno, esto es el Summertime Blues, como digo yo también a veces mal tocado, pero lo digo con cariño, pero bueno, y con cierta razón también igual. Mal tocado, pero bien. Y así es como suena. Baby, gotta get desde Tokio con amor, Guitar Wolf, haciendo un pues bueno, una revisitación del Summertime Blues de Cochran, ¿no? Sí, este era el primer disco, ¿no? ¿Qué va? No. Bueno, hacían el Something Else en la primera época. Claro, no, a ver, en realidad, es lo que, bueno, preparando el programa he estado pensando todo el rato, que de alguna manera estoy sin, bueno, voy a ser un poco tramposo, porque al final, evidentemente, no voy a coger los peores temas, ¿no? Porque tienen distintas épocas. Yo por lo menos lo resumiría en tres partes, digamos. Al principio empezaron con grabaciones malas, pero malas, muy malas, que mira, si quieres igual escuchamos ahora un tema para ver la comparación. Después llegarían pues precisamente en esta época que estamos escuchando ahora mismo, que sería pues 99, 97, 98 por ahí, que es cuando ya empezaron a tener cierto reconocimiento a nivel pues americano, o sea, estadounidense sobre todo, europeo supongo que también algo. Les empezaron a hacer caso pues mismamente la Blues Explosion, con los que hicieron un disco compartido. Sí, de hecho no había una película serie B aquella que... Sí, los Sore Losers. En Sore Losers, bueno, están en la banda sonora y sí, ¿no? También salen, yo creo, directo. como aquella que salía de los marcianos, que estaba ya Jacob Vivian y tal, sí. Salían ellos por alguna parte. Sí, a ver, luego... Repartiendo leña o algo. Es que han salido en un montón de películas, de hecho. Porque tienen también ese aspecto visual, Wild Zero, me parece que se titulaba. Era una película en la que eran protagonistas ellos absolutos. Y luego, pues eso, con temas de... Que, mira, luego escucharemos la banda sonora también de esa peli. Y en Sore Losers, por ejemplo, que dices que contaban con Jack O'Biblian, precisamente Eric O'Biblian, el de Goner Records, fue pues el responsable de su primer LP a nivel... Bueno, no, su primer LP, vamos, porque hasta entonces solo tenían una maqueta grabada en Tokio. Uh-huh. Y bueno, y luego eso, llegaron a la parte, digamos, más popular... entre comillas, porque claro, también siempre dentro de cierto ambiente, pero y a partir de ahí, digamos que con este nuevo siglo, pues desde entonces han sacado un porrón de discos, y ciertamente pues cada vez el nivel, en mi opinión, ha ido bajando, aparte ya de que han, bueno, de la muerte del bajista, supongo que no les afectó, no les sentó nada bien, pero aparte, vamos, se les nota que están pues un poco ya... pues no sé. Que es un estilo que es muy difícil mantener muchos años, y aparte hay que tener en cuenta que vas cogiendo cierta edad, ¿no? Porque si empezaron en el 87... Sí, pero la cuestión está en que, por ejemplo, de la misma manera que Michelle Gunn Elephant, fueron una banda que también empezaron quizás con unos discos igual más guarros, más sucios, alcanzaron también un nivel de popularidad a nivel internacional con el World... ¿Cómo era? World Cabaret... Tras, o bueno, el disco que sacaron aquí también, el West Cabaret Rodeo, Cabaret, ¿no? Drive, Cabaret, algo así. Cabaret Drive. Y después de eso, pues también se quedaron un poco ya casi incluso rozando el rollo un poco comercial. Y bueno, luego ya también sufrieron una baja y se separaron definitivamente. Se separaron. Pero quizás, bueno, los Michelle Gunn Elephant eran bastante más complejos. Sí, o sea, tenían más variedades de estilos. Ya era una banda más. Y tocaban de otra manera, aparte con una banda de dos guitarras y demás. Más letras, más temática. Más variedad en los ritmos y tal. Y eso, y ese es el tema. Entonces, nos vamos a centrar sobre todo en esa época, pero para. lo que estaba comentando antes de las primeras grabaciones, vamos a ver precisamente ese primer disco, que tiene pues algunos de sus clásicos, porque en directo suelen sonar bastante a menudo, y es este Red Rockabilly, por ejemplo. Una grabación que de hecho yo creo que el Goner Records de Memphis debieron de pues eso, coger una casete y la grabaron directamente sin más. I got you. Pues lo dicho, esta es, digamos, su primera fase, año 93, 94, con ese sonido que, no sé, a mí por lo menos ahora me ha recordado incluso eso, a los Oblivions. Sí, bueno, que de alguna manera los Oblivions también seguramente se vieron influenciados por la forma de interpretar el rock por estos... Los Oblivions influenciados por, ellos, ¿no? Por Guitar Wolf. Por Guitar Wolf. Podría ser. Pero los Oblivions también llevan unos cuantos años. Bueno, no sé. La cuestión es que si cuando es una grabación, como dices, de mal caída, que igual pues está todo con micrófonos al aire, que se satura y tal, es imposible controlar la intensidad. Al contrario, lo más interesante del disco es la intensidad. Porque los acordes son sencillos. Entonces... Ya, pero luego, no sé, es que tener un cantante potente para cantar encima de toda esa muralla. Pero y también controlar la grabación. A veces es bastante importante. Y bueno, como muestra... precisamente este tema fue recuperado, bueno, ha sido recuperado en otras ocasiones y es lo que han hecho muy a menudo también. Han cogido temas de su primera época, por ejemplo, y les han puesto entre paréntesis Jet Version o, ¿sabes? Sí, la versión 2000 y pico, que básicamente consiste en, pues, a ver, reconocen el tema como, pues bueno, como interesante. Pero a veces falla la grabación y precisamente al recuperarlo, pues consiguen que mejore. Porque a veces las grabaciones, si es muy, muy, muy, muy mala, no hay quien la salve. Vamos, no sé yo. Y este, por ejemplo, este es uno de sus hits, por lo menos para mí. Hicieron un EP en su momento, el Canana Fever. Y es pues también otra, la quinta esencia de su estilo. Esa mezcla de ninja... y cowboy. One, two, three, four. Guitar Wolf, año 97-98, concretamente pues el LP Jet Generation, que precisamente, pues eso, fue uno de los que... De los primeros trabajos serios, digamos. De los más, sí, más redondos. Época en la que estaban además en Matador, un sello pues que tenía en ese momento gran repercusión dentro del mundo, sí, digamos, pop, casi, ¿no? Bueno, la Jonas Spencer también por aquella época sacó algún disco en el mismo sello y de hecho supongo que por eso también sacaron los discos de Guitar Wolf. El Planet of the Wolves, que vamos a escuchar ahora, y no sé si el anterior incluso. Vamos, un triplete, digamos, de LPs que les pusieron pues en el mapa, por decirlo de alguna manera. Y nada, vamos a eso, escuchar por ejemplo el Planet of the Wolves, en el cual, bueno, vamos, escuchamos la versión de Link Bray, Sí, vamos a escuchar. Fuera, estaba fuera. Ya, que estabas un poco... aquí discutiendo con la... con la corriente. Vamos a escuchar la versión que hacen, por ejemplo, del Rumble, que es uno de sus grandes ídolos, sin duda alguna, el amigo Link Wray. ¿Cómo no? Así se hacen las cosas, así hacen las cosas Guitar Wolf. Mañana tocando, mañana martes 27, ¿puede ser? 27, sí, martes sí. 27, en Satélite T. Guitar Wolf. Guitar Wolf. Y continuando con, ya que estamos, como os decía al principio, Toru, su salvaje también batería, pues tiene, bueno... por lo menos conozco dos grupos en los que con los que llegó a grabar, y uno de ellos son King Rocker, una especie de supergrupo también japonés, en el cual, pues bueno, estaba la batería, luego el cantante y guitarrista era Eddie Legend, también, pues bueno, muy conocido, aparte por sus discos en solitario, por los discos de Math 3, digamos, el grupo este... que fundamentalmente hacían instrumentales, si no recuerdo mal. Y luego Joe Alcohol, que era el contrabajista, que también tiene algún disco por su cuenta. Juntos sacaron un par de discos, pues también en esa época, finales del 99, que que era cuando Guitar World también funcionaba muy bien. Y en su primer disco tenían un montón de versiones. Vamos a empezar, por ejemplo, con una versión. Bueno, a ver si la recordáis. A ver si la reconocemos, ¿no? Sí. Eddie Legend a la voz, y bueno, que también, pues eso sí, siempre le ha gustado Johnny Thunders y esa época, sí, eso, de los Heartbreakers. Se nota esa influencia, vamos, realmente. Que bueno, muy cercana a los Ramones también. Sí. Y con él, batería, como os decía, de Guitar Wolf, que mañana estará aquí en Bilbo. Todos son versiones, ya os digo, es pues yo que sé, el These Boots Are Made for Walking, el Cut Across Sordi de... De Cochran. Y por ejemplo nos vamos a quedar con el Micro Blues, que la interpretan también, yo creo que bastante acertadamente. King Rocker, una especie de superbanda nipona, y también por aquella época, una vez que cruzaron el charco y tuvieron, pues eso, cierto éxito en Estados Unidos y se hicieron colegas de gente como los Oblivians o, por ejemplo, los Devil Dogs, pues Toru se animó y formó parte de otro, pues eso, mini supergrupo estadounidense, en el cual, por cierto, también está Yoshiko, la de 5678, que también aparece en este disco colaborando, pegando chillidos y alguna otra cosa. Y en este supergrupo, bueno, ya estaba formado en realidad, tenían un EP del 96, en el cual era, pues, Yoshiko a la guitarra y a la voz, estaba Steve Bass, bajista de los Devil Dogs y, bueno, y cantante también. Y luego estaba Ono Ching, que es el de los Jet Boys, una banda también japonesa que, bueno, por aquella época tuvo alguna que otra cosa. Y como digo, pues en el segundo EP que sacaron, ya en el 99, colaboraba, bueno, el batería era, bueno, Toru, que en este caso se hacía llamar Cracker. Y además, la verdad es que el mejor single del grupo. Bueno, sacaron solo estos dos singles y vamos a escucharlo. Se llamaban, por cierto, no sé si lo he dicho. ¿Lo he dicho el nombre? Pues bueno, este supergrupo, estos cuatro juveniles delincuentes, como se titulaba el disco, se llamaban Pearl Schwarz. Sonido del bajo, ¿quién era, dices? Steve Bass. Ah, claro. Sí, no, super banda. Devil Dogs, 5678, Jet Boys y Guitar Wolf. En este caso, Drum Wolf. O sea, su batería. Y eso, pues ya os digo, solo sacaron en su momento pues dos vinilos de pues típicos EPs de dos o tres temas. Y este era uno de ellos. ¿Vamos a escuchar otro tema? Venga, dale ahí. Sí, ya que estamos. No sé, Kamikaze Rock and Roll. Sweet 17. Yeah! Pues sí, año 99, cuando ya por aquel entonces estoy pensando, sí, ¿no? Los Devil Dogs ya eran, sí, hacía tiempo que estaban criando malvas. Pues sí, estaba Steve Bass, había estado en The Vikings, ¿no? Sí, y, bueno. Y bueno. Steve Bass estuvo ¿en dónde no estuvo Steve Bass? Ya. Casi sería la pregunta. Y eso, por cierto, también como quinto nombre así para vender el disco todavía mejor, era el Fucking Fink, que lo había grabado en Osaka, en Japón, este single. Y bueno, Fink, no sé si te suena, es el cantante de Teen Generate. Ah, Teen Generate. Otra banda que por aquella época, pues sí, no sé si estarían ya también medio disueltos. Y que ya que estamos con grupos así japoneses, vamos a recuperar. Vamos a recuperarles en esta ocasión con una versión también, el Justin, el clásico. El clásico Justin, que y, bueno, que hemos bueno, oído cientos de veces. Pues a sí. Los, a Bones, a los Mamis. A los Mamis. Y ahora los Teen Generate. Justin. The battleship, I had to me, but get creep on me, that's it, man. To the battleship, come on, hop to me. Gonna get deep on me, got you. That's it, that's it, that's it. And that's what to the right. My time, I feel real now. Just feel it, just feel it, yeah. Just what to the right. Just feel it, just feel it, yeah. Just feel it, yeah. That's what to the right. My time, I'm on the last one. Teen Generate, otra de esas bandas de finales de los 90, que siempre que hay una ocasión así. Sí, es pues bueno. Salió de la. Creo que tenía algo que ver con American Soul Spiders, igual. Que bueno, sí. Era la banda del 88, 89, ya. La misma, era la misma banda, pero sin el cantante. Uh-huh. Y bueno, y sin el rollo, quizás un poco más tirando hacia el punk, ¿no? Porque a esto les gustaba mucho el punk del 77, digamos. Sí. Y eran más directos que los American Soul Spider, quizás. American Soul Spider iba a tener más influencia de los 60, de los Who, de sí, cosas así. Hard rock incluso. Y nada, eso, Teen Generate. Ya que estamos, también vamos a ir con, para los que a mí son los Teen Generate de ahora, que se hacen llamar The Mighty Fevers, que parecía que iban a ser muy prolíficos, pero se han quedado un poco pues estancados. Y la verdad es que no han sacado nuevos material, pero nos vamos a quedar con lo poco que han sacado. Que además es muy breve y da tiempo para poner un montón de temas. That's Alright Mama. That's so right. y con más bandas japonesas que concretamente estos también tuvieron su época, los Gasolin. Trío poderoso donde los hubiera en aquella época, que también firmaron con Struss y también tuvieron su pequeño momento de gloria. Y que desde entonces, pues la verdad es que se han dedicado a casi exclusivamente al mercado japonés. No, creo que no han sacado discos que hayan visto la luz más allá. Y la verdad es que, por desgracia, bueno, ya lo comentaron alguna vez. Y es que... que son muy malos. Han perdido el feo, yeah. No, es que es horrible, cada vez peor. Ya hace poco sacaron uno que se llamaba We Will Rock You. Ah, sí, ¿cómo se puede llamar un disco We Will Rock You? O sea, quiero decir, si estás en OT o algo así, pues vale. Pero no sé, dentro de lo que estamos haciendo, o sea, de la filosofía por lo menos de este programa, yo creo que no. Y la cuestión está en que ha sacado un disco nuevo, se llama, el título me promete, se llama Fuck Yeah. Y encima, si ves, bueno, a ver, la verdad es que la portada es horripilante, es muy fea, pero el homenaje, digamos, que pretende ser la clásica imagen de Screaming Joe Hawkins con la calavera. Ajá. El clásico disco que con Henry, que es pues su mejor época también, con los singles de la I Put a Spell on You, bueno, su mejor época, digamos. Pues es un dibujo de eso, pero que en vez del Screaming Joe Hawkins, claro, es una especie de parodia dibujo del cantante de Gasolin. Ajá. O sea, un japonés negro. ¿Japonés negro? Sí, una cosa muy rara. Y bueno, pero es que lo peor no es eso. Es que el disco es insoportable. pero he encontrado una de las canciones que por lo menos, no sé, incluso tú vas a poner el grito en el cielo igual, pero bueno, dura 30 segundos, o sea que tampoco es muy grave. Vale, pues. Se llama Get Back y es pues así como suena. Bueno, así no, porque ya te digo que el resto del disco no suena así, porque es como una especie de mezcla entre punk rock melódico, como Green Day. ¿Será un experimento? No, experimento no. Y bueno, y esto dentro de lo que cabe se parece más a los Dwarves cuando canta el calvo este, ¿cómo se llama? El de Mondo Generator y todo esto. Brad Dahlia, ¿no? No, el otro. El segundo cantante que tienen ahora los Dwarves, digamos. Bueno, pues esto es Gasolin. De hecho, si siguieran así, pues podría colar por el nuevo disco de los Dwarves, ya te digo, si quieres. Pero es que... luego ya no sé cambia si el es tema. Que, joder, de hecho se parecen a un grupo que se hicieron muy populares haciendo una versión de los Zombies en los 90, que luego volviéndolos a escuchar, pues bueno, eran también bastante horribles. Pero bueno, sin más. No sé hacia dónde ha querido ir el hombre este, Gunn se llama, que es el único que queda originalmente de la banda, por cierto. Pero para que me quede claro cuál es mi idea, les vamos a escuchar pues en la época gloriosa, cuando sacaron un disco en Struss que se llamaba Fake, si no recuerdo mal. Fake, sí. Que tenía también ahora, mira, volviendo a escuchar, en realidad tenían también lo mismo que tienen ahora, que es como una especie de bailoteo entre muchos estilos. Sí, tocaban un poco acústico, blues, incluso algo de jazz en algún momento, o sea, cualquier cosa que se le pasara por la cabeza. Pero el tema estaba en cómo lo transmitían, digamos. Y eso, esto por ejemplo se llamaba en ese disco Powder. We'll be right back. Y ahí estaban Gasolín. Decir eso, que Guitar World están tocando mañana. Hay unos cuantos conciertos más también por ahí. Por ejemplo, yo quería comentar que vuelve Cuchillo de Fuego. Cuchillo de Fuego. La banda esta de... pues bueno, no sé si eran gallegos o de Madrid. Gallegos creo que son. Que tocan con otro montón de bandas en el Shake este viernes, 30. A un precio muy razonable, de 5 o 7 euros. Porque, y bueno, son 5 bandas en total, por lo que veo. Warm Bodies, que deben de ser de Kansas, de Estados Unidos, vamos, quiero decir. Cárpatos, que son de por aquí. Motorastola, que también son de por aquí. Y Ayoch, que esos no tengo ni idea, pero también por el nombre. Y eso, y Cuchillo de Fuego. Luego los Smoggers van a estar junto con los Loons en una noche garajera. Bueno, noche, un día garajero en el Satélite T, si no recuerdo mal, este domingo 1 de abril ya, que tocarán pues los Smoggers al mediodía, luego va a haber una comida así como popular y a la tarde noche los Loons, una banda de garaje chicodelia que está al frente Mike Stax, una leyenda del rollo, por lo visto ya ha editado el fanzine este de Willy Things y estuvo en los Crowd Daddies, por cierto. También, ajá, en su momento. Sonado, sí, Mike Stax. Y bueno, y luego por último también yo, pues bueno, por comentar que los All Nighters, la banda esta de Gasteiz, van a estar junto con los Statements en el Café Anchoqui, dentro de uno de esos conciertos gratuitos, sí, que forma que hay estos días de estos días festivos. Y eso será el sábado 31 de marzo, en noche soulera, digamos, o funky, o bueno, un poco de todo. Bueno, funky no sé. No, funky no, ¿no? Soul, ¿no? Soul, Rhythm and Blues. Soul, Rhythm and Blues, eso es. Y nada, yo no he visto más. Pues está bien, o sea, con Guitar World, para una semana. Con Guitar World tenemos de sobra, ¿verdad? Sí. Hasta demasiado. ¡Hala, shit!